Proyecto Perugia. ¿Cuánto beat que hay hoy? Estuvimos tarareando las cortinas. Sí, nos gusta bailar, cantar, sonreír y todo lo que rime con ar, er, oír, porque esto es Proyecto Petunia 44, número 44. Chino Petunia, ¿cómo estás como persona? Bien, resfriado, la nariz tapadita un poco, así que de vez en cuando me soplaré algunos mocos por aquí y por allá. Pero después todo en la orden. Gente se siente acompañada con claro, el tema de la enfermedad y eso, que es un tema tan común. Que mejor no ocultarlo, es así. Yo me voy a soplar los mocos cerca del micrófono, voy a transparentar mi situación. Me gusta, ¿viste? Está buena la palabra transparentar porque sí. Uno en estos días no está transparentando tantas cosas. Como podés decir. Esta semana fue muy intensa a nivel transparencias y destransparencias. Uh-huh. Pero antes de eso. Antes de entrar de lleno en este 44º programa de Proyecto Petunia, vamos a decir que hoy alguien no nos acompaña. Así es. Yo extiendo mi mano hacia la derecha y no hay nadie. ¿Por qué? Porque Florencia no está con nosotros en este momento. Nuestra querida Flor Petunia, que no está, le mandamos un beso, nos está escuchando live right now, pero en su casa. En su casa, sí. Cuidándose. Así que le mandamos un abrazo enorme. Le mandamos un beso muy grande. Pero para la gente que está interesada, o sea, están andando en auto a altas velocidades, siendo ahora, ¿qué hora es? Son las 10 y 5, 16 minutitos. Es un buen horario para andar a 120, a claro, 100, por, están a full andando por el centro de La Plata, claro. en su auto, buscando algo para comer o volviendo a su casa, lo que sea, y dice, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Cómo sabe la persona que estoy manejando a 120 kilómetros por hora por la calle? Porque Petunia está en todos lados, pero si no querés flashear contacto místico, hay claro. Formas de encontrarse con nosotros. Claro, si no querés entregarte de lleno a una experiencia auditiva como lo es Proyecto Petunia, podés buscarnos en Facebook. Pone Proyecto Petunia y va a aparecer unas flores que dicen emisora de radio, Proyecto Petunia. Bueno, por ahí nos podés contactar. Y si no, si estás lejos de una computadora, podés mandar un WhatsApp al 221-670-5190 y mandar un audio, un texto, cualquier sí. Tipo de cosa que quieras decirnos. A lo largo del programa va a haber mucho para sí. Hablar, mucho para pensar. Este Proyecto Petunia viene como una bomba de papa, con adentro jamón, queso y pimienta. Y pimienta. Y hay alternativa vegana que es con... ¿cómo se llama este? De tofu y, sí. Y carne falsa. ¿Viste la carne esa que es de soja? Sí. Ah, ¿no es tofu eso? No, el tofu es otra cosa. Ah, pensé que era tofu. El tofu es la especie de queso. Ah. Y después está la carne tipo eso, soja, sí. Que es como... Pero es para... Creo que es una experiencia sensitiva, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo siento como carne, como la nostalgia. Sí, sí, sí, es verdad. Y hablando de nostalgia, ¿no? En esta semana se intensificaron cuestiones que vienen de un pasado feo. ¿Cómo es estas cuestiones de los paros por todos lados? Sí. En el ámbito de la educación, hubo paro en la UBA, estaba habiendo paro en la UNLP, acá en La Plata. Hubo clases públicas en la mayoría sí. De las facultades y en Bellas Artes, por lo menos, presencié ahí el camión que pasó por todas las facultades de la DULP. Ah, sí, que hicieron tenía subir jóvenes, al centro de sí. Estudiantes. En cada parada, en cada facultad, hacían subir al centro de estudiantes. Y fue medio espontáneo, pero se armó ahí, hicieron una conferencia, hablaron por micrófono, habló la presidenta del centro de estudiantes e incluso la decana, así que... Mira. Y bueno, convocaban la marcha, que también es por el boleto estudiantil. Y que también es una cuestión que se ha postergado por, bueno, sí. Diversas razones y motivos que la gente tiende a imaginar, pero no tiende a poner en cuestión. Así que en Petunia invitamos también en parte a que ponga entre signos de preguntas algunos determinismos que la gente sigue teniendo. Y bueno, pensar que si se están moviendo, si se están armando estas cuestiones, algo está pasando y habría que empezar a preguntar y leer qué pasa, ¿no? Claro, de estar presente o preguntar o estar ahí, digamos. No, que no sea una cuestión televisiva más, como algo que vemos en la tele, lo consumimos y lo descartamos. Sí, exactamente. Consideramos importante. Petunia hoy tal vez tiene un tono más enfático en esta cuestión porque es como... No sé si Chino le ha pasado, pero tampoco sé si le ha pasado a nuestro querido Pepe. Pepe, amigo, hermano. Pablo, vos sabés que antes te decía Pablo la Bessi. Sí. Pero porque ¿cuándo le dijiste, pasa? ¿Cuándo le decías así? ¿Fue un periodo de tiempo? Sí, porque yo le decía Lesiani, pero bueno. Ah, claro. La Bessi. El pocho. Y así que, bueno, está nuestro querido Pepe, Pablo Petunia. Pepe, ¿estás preparado para si te hago una pregunta en un sonido? ¿Cómo te sentiste esta semana? Querido Pepe, iluminanos con tu experiencia vital. Claramente. Quiso mandar un audio de WhatsApp a Petunia y se llevó puesto en la moto. Exactamente. Porque Petunia también es precavido en ese aspecto. Claro, hay que mirar para adelante. Hay que, si vas a andar en auto, no WhatsAppes, no mandes mensajes de texto. Hay una aplicación hace poco que van a. No sé si es una aplicación, pero van a determinar por cada choque si la persona estuvo mandando textos en la hora del choque. Si estuvo usando el celular, lo pueden determinar, lo pueden saber. Y bueno, sí, así que en este caso, si le investigan el celular, está jodido. Así que nuestros queridos negligentes de siempre empiecen a tener miedo, que parece que es la única forma de aprender. Sí, con mucho miedo, muchas amenazas. Sí, y parece por lo menos para el pistero. Claro, sí. El progreso se encuentra en el miedo y la impartición de la... ¿qué puede ser? La ejecución de la ley. Y nosotros, para terminar este primer bloque, ya habiendo pasado unos minutitos de las 10 y 10, ¿cómo me gusta decir la hora? Vamos a escuchar el siguiente tema para dar comienzo a Petunia de nuestras... Yo las quiero mucho. Las Brazilian Girls, que en verdad, ¿saben qué? Ninguno de los integrantes de este trío, que antes era cuarteto, pero ahora es trío, es brasilero. Y solamente uno de los integrantes, una, es mujer. Así que Brazilian Girl quedó por la facha, porque obviamente. Está lindo el nombre, digamos. Exacto, además está muy bueno. Sí. Y es una banda de música electrónica, así que incorpora elementos de bossa nova, reggae, jazz. Y hacen un tema tan lindo como este de su CD, New York City. Les dejamos para que escuchen y se diviertan, Losing Myself. Bienvenidos a Proyecto Petunia. Ma voix, les peu de choses qui me restent que je ne peux pas oublier. tristesse, mes rêves dans la banlieue. Mon ange gardien, ma sorcière, mes souvenirs les plus chers, mon arrogance, ma peur. Semana apareció en el inicio del Facebook de la mayoría de nosotros una propaganda. Por suerte, la mayoría de la gente que vi que la compartía era como indignados un poco. De una propaganda de Chevrolet que habla de la meritocracia. Fue un tema muy debatido. Sí. Fue un tema muy debatido desde hace muchos y muchos años. Parece ser que la meritocracia ha estado presente en diferentes formas mucho antes del nacimiento del capitalismo, como se lo conoce hoy en día. Lo remontan incluso, como dijo Dolina en una de las entrevistas, al calvinismo. Y el calvinismo habla del cristianismo y la fe hacia Dios y cómo esa fe, cuanto más más expresa, cuanto uno más creyente es y más encomienda a Dios, más recompensa va a recibir a cambio. Así, ajá, que la relación está hecha en ese momento. La en fe, un primer momento era a mayor fe, mayor beneficio de Dios. Claro, eso. Como la recompensa divina o el cielo garantizado, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y ahora se puede traducir, dice que los historiadores y algunos por ahí estudiosos del tema, tanto histórico como más económico, hacen la relación entre el calvinismo y la acumulación de riqueza y cómo el bien material se empieza a ver como algo que demuestra este beneficio de Dios. Claro, como que empieza a suplantar esa parte de la fe, empieza a tomar parte del beneficio económico como algo, una recompensa. Uno materializa a través de éxitos, logros, milagros, claro, financieros, aval institucional de todo tipo. Y claro, ese es Dios. Ese es Dios, pero en forma ahora de logros. En forma de logros. En forma de logros, recompensas y avanzar en la vida y ser reconocido y exitoso y tener un buen puesto de. Y al parecer, la meritocracia propone que aquella persona que se lo merece realmente, cuando consigue uno de estos tipos de trabajos, de ascensión, no espiritual en este caso, sino ascensión económica, si se lo merece, si fue por su talento y por su esfuerzo, está bien. Así debe ser. En cierto punto también el sistema meritócrata es el que avala por sí mismo que ese logro es valioso porque es una consecuencia de un accionar. Claro. Considerado o no a priori. O sea, si te va bien es porque hiciste las cosas bien, te esforzaste y trabajaste. Porque claro, esa es la forma de obtener el mérito. Claro. Pero a la vez hay una especie de herencia divina. Y en cierto modo una justificación media, claro. Como que se relaciona bastante. Uno se pone a leer de historia y viste, siempre pasa que te pones a leer y dices, ah, mira cómo se repiten las cosas, tiene todo sentido. ¿Por qué será que a veces pensamos que nos engañamos con algo por no saber ciertas cosas? Y bueno, investigas un poco y una propaganda de Gerolet que justifica incluso lo que ha dicho gente como Vidal. Encaja, todo encaja y está relacionado desde... Es un momento, como dice la propaganda, es un momento en que a los meritócratas se los va a tener en cuenta. Claro, como gente emprendedora y capaz. Y yo digo, ¿no? ¿Y qué pasa con una persona que... qué sé yo, capacidades diferentes, diagnosticada depresión? ¿Algún ejemplo ¿No así se está esforzando demasiado? Es ¿no que se lo merece? Desde el paradigma del meritócrata, claro, si no lo remontamos a cuestiones divinas, y por algo será. Por algo será, por claro. algo será que no logró lo que debía lograr. Claro. Por lo general se lo atribuye también a cuestiones individuales, ¿verdad? Nunca hay un proceso social atrás de esa persona que recibe los beneficios. El esfuerzo es individual. Claro. Sí, ¿no? Sí, como sí. Me imagino que una persona que está convencida de eso, entender la diversidad debe ser complicado. Claro, porque mejor quedarse con una simple verdad inocente, digamos, y pensar que todo se rige bajo ese esfuerzo. Un sistema transparente. Exacto, que no tiene nada que esconder. Por eso, Petunia, paradójicamente, podemos empezar a pensar, ¿no? Buscando, mirando al horizonte, pensar en ellas. Sí, ahí sale el sol. Se ilumina. Sale el sol y se proyectan dos figuras contra el sol, dos sombras. Que vienen caminando en cámara lenta. Sí, obviamente. Sol poniente. Sí, las verdaderas meritócratas. Las verdaderas. Aquellas mujeres que luchan por inculcar un valor. Que se aprenda, que se enseñe. Por eso tenemos por un lado a la gran y número uno de la provincia, la meritócrata por defecto, pero en el buen sentido de la palabra, doña María Eugenia Vidal, quien defiende el regreso de los aplazos en el sistema de evaluación de las escuelas primarias de la provincia. Porque esta verdadera meritócrata entiende que el aplazo es una forma de enseñarle a ese pibe que querer es poder. Que si te quedas atrás es tu responsabilidad como verdadera meritócrata. Porque qué mejor que ver un líder carismático, ver las cosas tan simple, todo de una sola manera. La vida es simple, el meritócrata quiere ayudar. María Eugenia Vidal, la meritócrata... lleva el estandarte de la excelencia meritocrática. Le quiere enseñar a los chicos vía plazo, vía castigo, denigrándolos, porque es una forma de progreso denigrar. Denigrar es una forma de progreso. No le tenga miedo, señora meritócrata en potencia, señor meritócrata en potencia. No le tenga miedo. Es apostar al valor del esfuerzo individual, dice ella. A que no da lo mismo estudiar que no estudiar. Por eso hay que hacerlos mierda con los aplazos. A todos los que no sean meritócratas como ella. De los creadores de... A mí me agarraron con el cinto y mira cómo salí. Viene nuestra querida María Eugenia Vidal, meritócrata, y hoy busca imponer eso en las escuelas primarias, cagándose en todo lo que quedó atrás. ¿Por qué? Porque hay estadísticos que allá la avalan que dicen que no servía el sistema anterior. Que no aplazar a un joven, o no castigarlo, no enseñarle, no corregirlo con un aplazo que va a tener que esforzarse para corregir, es una forma de hacer vagos, de gente que... De achancharlo. Achanchar. Porque no hay que apostar a que el joven puede por sí solo, sin contexto, sin familia, sin nada, puede solo, porque es su decisión. Y otra gran meritócrata, porque esto no para, porque esta mujer, al ser tan meritócrata, quiero decir algo más que me quedó en el tintero, es una mujer que logra sola superar la separación. Logra sola y gracias a un flan con crema avanzar. Se permite cosas en su dieta estricta. Es exitosa. Es una mujer que va para adelante sin importarle nada ni nadie. Pero no es la única. No es la única. No, Chino Petunia. Hace falta más modelos. Hay otra gran meritócrata. otra gran meritócrata, sí, está bien, que se preocupa por el otro, como diría ella misma, es la señora meritócrata Cecilia Pando. Otra gran meritócrata. Un aplauso para Cecilia. Ya pasó muy rápido, ¿eh? Porque a la gente meritócrata que se esfuerza individualmente para lograr todo lo que quiere en su vida, porque el que quiere puede, como esta meritócrata, recibe el aval de los dioses, y si no de los dioses, de los que están por debajo de los dioses, que son los jueces. Por ejemplo, salió el juicio a favor a donde le tienen que pagar 40.000 pesos por hacerle un daño moral a una revista satírica, que es la de Barcelona, que le hizo una sátira donde ella parecía como atrapada, haciendo referencia a la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, que busca proteger y brindarle protección a los pobres militares que estuvieron formando parte del golpe cívico-militar. Ellos son víctimas también, pero son grandes meritócratas. Porque sufren, que querían lo mejor, ellos también, ¿o no? Porque sufren. Ellos también sufren. Ellos eran personas que tuvieron el aparato del Estado para ejercer terrorismo, pero eran víctimas también. Así que ella se va a encargar de mantener vivo como buena meritócrata la teoría de los dos demonios. Ay, estoy contento porque es una mujer que fue afectada en su honor. Y por suerte, gracias a Dios y la Virgen, porque Dios y la Virgen saben a quién ayudar. Lluvia de cintos. Una lluvia de cintos cayó sobre la revista Barcelona, dándole duro. Y esto, gracias gente, porque la gente sabe que es una reverenda meritócrata ella. Arde el auditorio del Olga. El Olga Vázquez recapacita y dice: ella es muy grosa, y es tan grosa que le va mejor todavía. Le gritan: Cecilia, Cecilia, Pando, Pando, Pando. Y ¿sabe qué? Le va mejor todavía a Cecilia, porque la recibió Germán Garabano. ¿Saben quién es? El ministro de Justicia, ¿eh? Mirá vos. Se juntó con la señora que... nosotros sabemos que hace apología a la dictadura, ella siempre defendiéndola, siempre, pero como es una verdadera meritócrata que hizo todo desde abajo, sin ningún vínculo social y político de extrema derecha, nada que ver, todo excepto ella solita. Excepto amigos de que bueno, tengan amigo, bueno, viste, que lo ponen ahí en Ministerio cierto Justicia. Peso. Bueno, pero le dieron una reunión privada para ella poder solicitar, a ver, para pedir que ayuden a los pobres presos. Un aplauso, porque los militares, dice, son personas también. Son personas, claro. Es una gran defensora de los militares. Qué meritócrata que es esta mujer Cecilia Pando. Qué bien que la pasa el meritócrata, ¿no? Gente feliz, alegre, buena, que la hace bien al otro. Y que se rodea, claro, y se rodea de gente también que parece que ocupa altos cargos, como por ejemplo la jueza que falló a su favor. También le queremos agradecer una gran soberana meritócrata, ¿eh? La jueza Nobile. Que al parecer desempolvó la constitución y dijo: ah, mirá, así que la revista Barcelona estaría interfiriendo con la integridad moral, el honor y la intimidad de Cecilia Pando. Pobre Cecilia. Cecilia, una verdadera meritócrata. Claro. ¿Cuánto pedí? Cecilia le dijo. Y yo digo que 70.000. Pero dijo, la jueza dijo: aflojá. Aflojá. Aflojá. Aflojá porque te puede salir por la culata, sí, le dijo. Así que 40 está bien. ¿Y saben qué es lo bueno? Que estas grandes meritócratas generan cambios paradigmáticos en el mundo, porque esta sentencia genera un precedente para que aquel que no sea meritócrata y que no quiere entrar en la meritocracia, se come un juicio. Claro, mira, si vos querés... un aplauso, porque la meritocracia, si no te come, lo que no te come te fortalece, o la meritocracia, si no entras, no salís. Así, claro. Simple, porque así es. Es justo. A no confundir. No es... no es mericroto. Fuera croto. Es meritócrata. Meritorio. Si uno se va al significado etimológico de la palabra, puede encontrar que kratos significa fortaleza. Y el mérito mezclado con la fortaleza y mucho Dios. Que no te falte una pizca de Dios para tener al soberano meritócrata. Dios, pero pasado por la plancha de la modernidad y el iluminismo. Así que después de eso, lo único que queda son riquezas. Sin Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la gente, meritócrata es optimista. Claro. Todos quieren progresar. Y el que no progresa es porque lo elige. Que eso le queda muy claro. No hay procesos sociales atrás. No hay. Esos son todos inventos. Como no aplazar a los jóvenes que tal vez tienen otras circunstancias por las cuales no pueden estudiar. No importa, porque querer es poder. Esta gente es simple. Esta gente es simple. A, B, C, simple. Van a reemplazar el programa de vacunación y van a empezar a circular un camión en el cual van a repartir cintazos para cada uno. Y pueden llevar a su hijo. Dicen que hasta los 16 se le puede dar un cintazo. Va a salir la ley, la meritocracia lo va a ganar. Sí. Cintazos para todos. El próximo programa que va a lanzar el gobierno nacional con toda esta manga de meritócratas. Así que siento con una buena hebilla, una hebilla resplandeciente, que brille tanto como el futuro que usted le va a inculcar a ese hijo. Así que bueno, cerramos este hermoso bloque y con un tema de Sonic Youth que se llama Incinerate. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 13, desde las 10 de la noche, Pablo Milich y Fernando Rossini presentan ¿De qué río? Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Bienvenidos a Petunia Noticias. 10 minutos para las 11 de la noche del día miércoles. Noticias. Keanu Reeves teme por su vida por culpa de Matrix. Keanu Reeves, Neo en la trilogía de Matrix, recibió en octubre de 2015 la visita de un fan en su casa de Los Ángeles, que dejó un paquete para él. La policía todavía lo está buscando hasta el día de hoy, motivo por el cual el actor no se siente seguro. El paquete que le dejó contenía un teléfono que decía: llamaré al teléfono mañana. Tenemos que reunirnos porque ya estoy creando un nuevo mundo. Hashtag maestro destructor. El actor ha dicho que está preocupado por su seguridad porque el hombre que cree que sufre un trastorno mental sabe dónde vive. No es la primera vez que la estrella de cine ha recibido visitantes inesperados en su casa. En septiembre de 2014, dos mujeres se las arreglaron para entrar en el recinto de la casa en el espacio de 2 días. Una entró en la casa de Los Ángeles por una puerta que no estaba cerrada y se tomó una ducha, antes de nadar en la piscina, donde la encontró un empleado. La otra mujer entró el día anterior a la mansión. Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. El tema de hoy: vampirismo psíquico. El vampirismo psíquico es un fenómeno que tiene que ver con dinámicas en las que una persona, conscientemente o no, drena energía a otra. La persona vampira se encuentra débil emocional o espiritualmente y tiende a buscar la energía de otros individuos mejor parados, y que por lo general son amistades, colegas o parejas, con el fin de resarcir su falta de energía. Seguramente usted ha estado involucrado una o varias veces en estas interacciones, ya sea como víctima o como, ¿por qué no?, como vampiro. ¿Te sientes particularmente energizado o drenado cuando estás acompañando de una persona determinada? En caso afirmativo, esto puede sugerir una dinámica de extracción no armónica de energía entre los involucrados. Cuando estás a solas, sientes un vacío que buscas llenar procurando la compañía de alguien. En caso afirmativo, esto puede deberse a múltiples causas, pero una de ellas está asociada a esta vacuidad que caracteriza a los vampiros energéticos. ¿Tienes propensión a la manipulación frente a la gente que te rodea? ¿O personas cercanas a ti la tienen y tratan de ejercerla sobre ti? Obviamente, este es un rasgo de personalidad que mucha gente puede tener sin que ello implique el radical calificativo de vampiro psíquico. Pero en todo caso, abona un par de puntos a la posibilidad. Durante una relación sexual, ¿procuras la satisfacción personal a toda costa? ¿O también consideras el placer de la otra persona? Los vampiros energéticos, al igual que los psicópatas, gustan de tener pleno control durante el coito y siempre privilegian absolutamente su placer personal. ¿Te ocurre que terminas exhausto o exhausta después de hablar por teléfono con alguien en particular? ¿Gozas particularmente cuando tienes el foco de atención sobre ti? ¿Te sientes revitalizado o tienes a alguien cercano a quien le ocurre? Para los vampiros psíquicos en especial, tener la atención resulta sumamente gratificante, ya que a fin de cuentas, la atención es energía orientada hacia esa persona. Escucharemos a continuación un tema de la banda Queens of the Stone Age, Smooth Sailing, del álbum Like Clockwork. No. ¿Cómo se llama? Sofía Milagros. ¿Harás milagros, Sofía, o no harás? Yes. ¿Qué pensás? I will destroy humans. Proyecto Petunia. I will destroy humans. I will destroy. A florecer se ha dicho. I will destroy humans. I will destroy. Miércoles de 22 a 23. I will destroy. Por Radio Nauta. I will destroy humans. I will destroy humans. I will destroy humans. I will destroy humans. Boludo, lo que pasa es que hay que ver porque Peter Lanzani está medio pelado. Sí. Y yo. Pero no siempre fue pelado él. No, pero es como que se envejeció, ¿viste? Ajá. No sé, entonces lo que yo pensaba era, bueno, le voy a prender fuego en la fogata, así, vuelve a ser joven, a ser un tipo una macumba. Claro. Qué sé yo, no sé. ¿No fue que eso que dicen de que Mirta Legrand le robó energía? Sí, puede ser, lo veo muy mal. Lo veo muy mal. No sé. ¡Ay, el perro de... el perro de... Es el perro Peter. Sí. Oh, vamos a prender fuego, así me dale, pongo sí, a... Sí. A ver. ¡Oh, Dios! Siempre hay dos, ¿viste? La tercera. ¡Ah, mirá! Vivió los grillos, todo. ¡Qué alegría! Estoy contento. Son grandes los grillos, ¿no? Sí. Es porque, no sé, por el fenómeno Peter Lanzani debe ser. Queremos decirle a la gente que no sabe que Proyecto Petunia, nada, encontró una, recibió una foto en el inicio de su Facebook viendo a un actor conocido por la juventud, que barista va a decir, de la juventud que estuvo traumada por Cris Morena, que nada, el chico está muy envejecido y la verdad que en una sociedad como la nuestra que valora a la juventud, que claro, es tan envejecido, es señal de una muerte artística. Así que bueno. Lo convocaron para otro tipo de sí, papeles. Sí, para ser de anciano. A mí me hace pensar esto, que siempre nuestras fogatas de Petunia se están... yendo para el lado de lo onírico y lo reflexivo, que ajá, a mí siempre sí, me gustó eso. Y sí, hoy, sí, bueno, con una ausencia de nuestra querida Flor Petunia, que no pudo estar con nosotros, que así le mandamos es, un beso, que se recupere, que esté muy bien. Solamente nos estará escuchando, querida Flor, te queremos mucho. Y bueno, también para pensar todo lo que estuvo pasando en este programa, ¿no, Chino? Pero antes que nada, quiero conocer tu opinión, en esta fogata, con este calorcito, acá atrás en el patio del Olga, viendo las estrellas, oyendo los perros cantar. La luna creciente. La luna creciente. Sí. Qué linda luna. Despejado. Despejado. Fresquito. Fresquito. Fresquito, sí, pero siempre es un buen momento para salir a la calle y mirar al cielo. Sí. Petunia insiste en eso. Aunque sea 5 minutitos. 5 minutitos. Y bueno, Chino, ¿por dónde querés que empecemos? No sé. ¿Tenés? Hoy hablamos del calvinismo y la idea de Dios posteriormente reemplazada por el progreso y los beneficios económicos y la acumulación de riquezas. Y me acordé de un sueño que dice así. Un barrio industrial, casas oxidadas, abandonadas, grandes estructuras, baldíos con basura y pasto crecido, ladrillos a la vista, una casa con ventanas, más bien un edificio, pero que era una iglesia. Suenan unas campanas y por las ventanas se asoman como una pesadilla muchos santos en tamaño natural, robóticos, que arrojaban bendiciones cada cierta hora. Divisé al gauchito Gil, junto a otros santos con túnicas como franciscanos. Eso fue un momento del sueño. Ah, ¿qué onda esto de recibir cada cierto horario la bendición? ¿Qué te hizo pensar todo ese sueño, Chino? Yo después me acordé que en Jujuy hay una iglesia en la cual sale un santo en la plaza, que no me acuerdo si es San Cayetano o cuál. ¿Alguien disfrazado? Es un robot tipo pajarito cucú, pero sí. Tamaño natural. ¡Amén! ¡Amén! Una cosa así, tal cual. Para adentro. Y sale así, hace como unas bendiciones y se vuelve a meter. Creo que es al mediodía, una cosa así. Y no sé por qué lo... Aparte es un recuerdo de algo, viste, que lo he visto, pero tengo fotos, pero fue hace mucho. Así que no sé, fue un día que no tuvo conexión con eso, pero apareció así, ese sueño. A mí me dejó pensando en todo esto del dar, el don, ¿viste? Sí. Que como en ciertos momentos como que se naturalizan ciertas situaciones y se proyecta el estar de uno en el mundo sobre los demás como vara a alcanzar, ¿no? Me refiero claro. A todas estas cuestiones del mérito. Sí. Me imagino que en la época de cuando hablábamos del calvinismo y todo eso, las personas tendrían su forma de justificar ser más agraciadas por Dios que otras. Claro. Pero sí, bueno, sí. Hoy a escala por lo menos nacional y mundial estamos en una situación bastante diferente y aún así hay valores que rozan lo idílico, ¿no? Una ideología bastante pobre, corta, y que hoy está imperando nuevamente entre nosotros, y bueno, empezando a cercenar nuevamente, si no es que con sus diversos sistemas no lo seguía cercenando, pero ahora avalado simbólicamente, y tiene que ver con todo este tema de la meritocracia y del don, y del éxito individual, del progreso individual, y de la no ayuda de nadie, ¿no? Claro. Cada uno puede individual solo. Y como esa cuestión con las cosas que se repiten, pero que suenan a lo mismo. Parece nuevo, parece que es otra cosa, pero por ahí es lo mismo que pasó hace 500 años, con otro nombre. Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Eso será una herencia cultural o serán lo último que queda, lo que hay que darle batalla desde otras perspectivas, ¿no? Porque se vuelve a generalizar el logro propio, ha contextualizado sin contexto, sin realidad, sin tener en cuenta nada, porque es fácil, no sé, me queda esa pregunta, Petunia me deja esa pregunta, ¿por qué algunas cosas vuelven a pasar? Así que yo creo que los santos pasan, los gobiernos pasan, los tipos de gobiernos pasan, pero los cintos quedan. Ay, Dios, Chino, tenés mucha razón. Vamos a irnos con esa reflexión, yo diría, ¿no? Dale. Porque ya se está apagando el fueguito. Está haciendo la hora de irse a dormir. Ya los chicos del Olga nos están invitando a retirarnos porque ya se están terminando las actividades en el Olga, que duran bastante tiempo. Así que bueno, ¿te querés mandar algún saludo a alguien, vos? No, está bien. Estoy bien así, con el fueguito. La verdad que ya estoy como para irme a dormir en este mismo momento. Así que bueno, vamos a dejar a todos los petunios y petunias con... Pregúntense las cosas antes de pensar que son así, ¿eh? Hay que ser un poco menos determinista, y más si sos un hijo de puta cuando sos, sí, así de determinista. Y ahí sí, tenés como una prenda extra. Sí. Ahí. Menos cinta y menos cinto y más otredades, ¿no? A ver. Sí. Para eso vamos a dejarle a una persona satírica, sarcástica, que a mí me gusta mucho, que es Ariel Marcus Rosenberg, que no lo deben conocer por ese nombre, tampoco por el nombre que tiene artístico, que es Ariel Pink, que es un compositor muy copado que a mí me gusta y es como un señor grande que habla de temas de una manera muy infantil. Ajá. Pero el mensaje está bastante interesante. Si lo logran poder escuchar de la distorsión que tiene en su voz, habla de la negatividad. Bien. Y obviamente, como hace un... podemos decirlo sin ofender, como hace un macrista, aplica un reduccionismo. Y una persona muy negativa que se llama Ed hace su descargo de manera burlona. Así que la dejamos con el éxito que solamente yo conozco de 2011, Pow Pow, de Ariel Pink. Con este tema que me encanta, se llama Negative Ed. ¿Un saludo querés dejar, Chino? Petunia. Le mandamos un saludo a Flor. Y obviamente a Flor le mandamos un beso y le dedicamos este tema para que no tenga ningún Negative Ed alrededor suyo. Y vos tampoco, Chino, yo tampoco. No, que yo nadie tampoco tenga. Gracias, Pepe, por estar operando en este 44 de Petunia, por estar acá con nosotros. Me encanta esto. Yo siempre con la misma boludez. Ahí está. 23 horas en la República Argentina. Petunia se despide y les mandamos un beso a todos. Y menos Merito Gracia, menos Cintos y más amigos. Ay, para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.